La Torre Eiffel, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. No, y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Mi loca travesía, procurando otro amor como você. Fui até Barcelona, en São Paulo y no Rio. Pra te ver, visitei a Bahía. Y no pude beijá-lo en Berlín. Y pasando por Tóquio, eu viajei num chimpancé. No, como tú no hay en esta vida. Como tú nessa vida. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me enamore. Como tú me enamora. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Que me enamore. Como tú me enamora. Ni en la China ni en la Siberia.